Canto del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 165. Estás contento de tu buena acción, por el hecho de haberla hecho y porque Dios te la ha pagado en esta noticia que ha llenado tu corazón de alegría. ¿Ves? Cuando haces las cosas por Dios, tienes doble recompensa, por hacerla y de parte de Dios.